lápiz consciente. Son Justin. Baby Style. Yo soy John Kelly. La flow de Sabana. Con flow, mami. Yo corro por el nombre de RC. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Calle, calle, calle, calle. La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, calle, calle, calle. 9, yo soy de la calle, sin darte detalle. Tú no me conoces, mejor que tú te calles. No tienes nada que hacer, váyase a mamá si jaye. Traigamos a su hermana porque loco se la guaye. Que aquí no en la boca damos plomo, papá. Plomo, papá, plomo, plomo, papá. Que aquí no en la boca damos plomo, papá. Plomo, papá, plomo, plomo, papá. Plomo para ti, tu maldita descendencia. Ponte a joder lo que aquí te rajo tu cabeza. Yo no amenazo, yo te pongo tu advertencia. Te veo de ahí a ahí, se me agota la paciencia. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Calle, calle, calle, calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Calle, calle, calle, calle. Nada más de verme se me nota, compay, que soy calentón. Soy un tigre fogón que se creó en el callejón. Con los tigres y los cueros y con un pana que es santero. Que la de malo corito y me invita pa' los juideros. Y con el plan, plan, plan, me invita pa' los juideros. Saco la pena y comes el corredero. Y con el plan, plan, plan, me pita pa' los guideros. Saco la pena y comes el corredero. La gente sabe que somos Rulli y Ruleta. Que andamos en la yeca mangando mujeres frescas. Algunos preguntan de que cuál es mi receta. Porque hay pilas de mujeres locas que yo soy un metal. La gente sabe que somos callejeros. Andamos guideros con los gritos y con los cueros. Saco de dinero fuerte pa' los banqueteros. Aunque no se pone pero porque somos sabaneros. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Calle, calle, calle, calle. La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, calle, calle, calle, calle. Somos de la calle, somos de la calle. Quiero que lo prendan, pero que sea de valle. Traje el kitty pop pa' que todo el mundo se calle. Y mi tabla cuarta porque soy de la calle. Y mi tabla, y mi tabla, y mi tabla, y mi tabla, y mi tabla cuarta porque soy de la calle. Quiero que lo quiero, que lo quiero, que lo quiero, que lo quiero, que lo prendan, pero que sea de valle. Prendan, prendan, prendan, prendan, prendan, prendan, pero que sea de valle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Calle, calle, calle, calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Calle, calle, calle, calle. Alberto, prende su suki que nos vamos para la calle. El Chapo me llamó y me dijo que no le falle. Los kilos están guardados por el patio de Divina. Dile a Kelvin que lo busque y moca con los policías. Los monos están mosquitos y no quieren banana. Pichi, búscame la tabla que está por el baño Juana. Que lo que tú estás asustado, bebe tu té de campana. O vete y dile a Charo que me dé la mamá Juana. Yo suelto Lady Dante, yo no cojo cotorra. Ando con mi morena y mi tumba bajo la gorra. Estamos sonando a latinos, te matan en la porra. Pistolera de gracia que me late y me susurra. La que llega mal si se baja se pone zorra. Le voy a dar bien duro pa' que conmigo se corra. Y ropa la casa, gastamos todo lo que ella ahorra. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Calle, calle, calle, calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Calle, calle, calle, calle. Me tocó ver de 3-4 manines que del preso salen y sienten que te duele. Después de haber metido un poco de ñales, se sienten más especial y como río que te duele. Sigue durmiendo de ese lado. Mientras tú metías 15 años, todo ha cambiado. Al que menos preciaba tiene el punto controlado. Del otro que abusaba tiene a 7 tirado. Que está puto y no sabe qué hacer. Te sientes rodeado a pan y agua que te tiembla los pies. Ya ni siquiera comes bien. Te toca y la puerta y tu corazón se acelera como un tren. Es que tú sabes que somos de la calle. Y tú estás claro que estamos en la calle. Apunta bien a la cabeza y lo mejor manito es que ese disparo nunca te falle. Nacimos en la calle, vivimos en la calle y morimos en la calle. Si usted no tiene grano es mejor que usted se calle. Pa' que el loco no te traye y ahí mismo te metralle. Perro vida lata, tú no muerdes, no me ladres. Hijo de tu maldita madre, tenemos el control en esto. Te doy detrás a tu mujer, se lo meto. Se soltaron los locos, se juntaron los molletos. Se soltaron los locos, se juntaron los molletos. Lápiz consciente. Son GST. La verdadera jerarquía. Sócrates el M1. Baby Style, el galáctico.